Me tocó hablar de algo que, pues que es un poco extraño porque como empresa exitosa realmente yo no me asumo pertenecer a ninguna empresa exitosa. Efectivamente, coordino un proyecto de investigación que se llama Seminario Democracia y Territorio, Construcción de Identidades, que es realmente un seminario, y que sí tuvimos un trabajo con ciudades rurales, todo entrecomillado, sustentables, que es el proyecto del gobernador de Chiapas, antes de Velasco de Sabines, y que después se extendió al estado de Puebla, y nosotros estuvimos trabajando ahí como 5 años, y nuestra sí fue un proyecto exitoso, sobre todo porque creo que logramos visibilizar algo que estaba muy escondido, muy disimulado y que era brutal. Entonces, por un lado fue exitoso porque hicimos intentos de visibilización con la Universidad de Puebla, con la Universidad de la Tierra en Chiapas, a través de los medios, etcétera, pero creo que sobre todo fue exitoso porque aprendimos infinitamente. El aprendizaje del grupo, que era un grupo amplio, que se iban uniendo más grupos, más grupos y más personas. Éramos como 12, por lo menos, que subíamos a las ciudades estas que están más allá del fin del mundo, y nuestro aprendizaje fue de verdad terrible, pero enorme. Y precisamente de lo que aprendimos, pues es de cosas que aquí en este foro se han expresado de distintas maneras, de manera clara, precisa y contundente. En realidad yo lo que voy a hacer es una especie de resumen, no de lo que aquí se ha dicho, sino más bien de lo que nosotros aprendimos acerca de lo que yo he llamado como una frase que podía parecer una provocación o una exageración antes de los últimos meses, y que he llamado empresas de exterminio. Y me da mucha pena justamente que este título, que parecía exagerado, a la luz de lo vivido recientemente y a la luz de Ayotzinapa y de Tlatlaya, pues se volvió más bien, parece, una frase descriptiva, simplemente, de lo que sería la función más visible del Estado, que es eso lo que aprendimos en estos años, como decía la maestra Clara, en estos años haciendo campo, en estos años haciendo territorio y viendo cómo operaba los hilos sutiles y no tan sutiles del Estado. Esta idea de empresas de exterminio se refiere básicamente a las empresas privadas o públicas que por lo general participan en los macroproyectos de desarrollo y en las políticas públicas relacionadas con esos macroproyectos. Para cuando comentaba yo con los compañeros aquí que iba a hablar de esto, me decían, bueno, es una frase muy fuerte, tienes que fundarla. Después de Ayotzinapa, creo que lamentablemente no es urgente, sin embargo, sí conviene siempre tratar de mostrar las bases para hablar en estos términos. Y la tesis es que en las sociedades modernas se vive una nueva forma de violencia, y esa forma de violencia es la de la producción del hombre desechable o de personas chatarras. Y esto en el marco de lo que se llama estado de exterminio. Desde esta perspectiva, no es solamente que el trabajo es explotado, como se sabe, sino que está destinado a una aniquilación programada. La discusión es si el cambio que en la actualidad se percibe en las formas de violencia es un cambio cuantitativo por un mayor número proporcional de prácticas de violencia, o es un cambio también cuantitativo por una mayor visibilidad debida a los desarrollos tecnológicos, o si se trata de una diferencia sustancial, de una diferencia cualitativa. La tesis del estado de exterminio obviamente se enmarca en el supuesto de que se trata de una diferencia cualitativa o sustancial. Ayer se habló del estado vigente y se preguntaba qué hacer frente al estado que realmente existe. Pienso que este estado se caracteriza por operar según la dialéctica del exterminio, cuya estructura o una forma de pensar su estructura sería la del visibilizar y ocultar. Es decir, una dialéctica de visibilización por un lado y de ocultamiento por otro lado. Desde mi punto de vista y desde nuestra experiencia en este trabajo que les decía en ciudades rurales, lo que se visibiliza son tres instancias. En primer lugar, se visibiliza el sistema ordenado, es decir, un sistema democrático ordenado del cual hablaba ayer el amigo Juan en una de las mesas de la tarde. En segundo lugar, se visibilizan los bienes de consumo, y en tercer lugar, se visibiliza la violencia en una de sus formas, que es la forma que genera miedo. Lo que por otro lado se oculta son por lo menos dos cosas. Se oculta la violencia en su forma invisible, que digo yo, esa violencia que le han llamado los compañeros en la mesa una violencia sistémica, una violencia estructural, es lo que yo le llamo también la fábrica de exterminio. Y también se ocultan las resistencias. Serán dos instancias las que se ocultan: la fábrica de exterminio y la fábrica, las resistencias. En cuanto a lo que se visibiliza, que hablaba Juan ayer, pues es el sistema ordenado, en primer lugar. Y esto consiste en el funcionamiento de un sistema democrático con su sistema de partidos correspondiente, su división de poderes requerida, un aparato de justicia con los instrumentos legales adecuados para designar sujetos propietarios y sujetos asalariados, y las instituciones que construyen a los sujetos agentes de esta maquinaria. Por otro lado, como les decía, se visibilizan también los bienes de consumo. Y lo que creo que se puede decir es que el Estado coordina la producción masiva de bienes, coordina su visibilización mediante políticas económicas, públicas, políticas de control de los medios de información, mediante los que se coordina la propaganda de los bienes de consumo, que se visibilizan, se hace su propaganda para que se consuman. Y hay otra dimensión de la que no voy a hablar, pero que la quiero mencionar en este momento, para que se disfruten, que es la dimensión que desde ciertas perspectivas psicológicas y psicoanalíticas sería la dimensión del deseo. Y en tercer lugar, se visibiliza una forma de violencia, que es la violencia que genera miedo en la población, y con eso se distrae la atención de otras formas de violencia. Y justamente se distrae la atención de una de las cosas que se disimula, que se oculta, que se invisibiliza, que es la violencia violenta, sistémica, la violencia estructural. Violencia sistémica o estructural, que como decía el compañero Miguel, es una violencia que aparentemente es un proceso objetivo de funcionamiento de las propias leyes de producción y reproducción, y que logra que la producción de personas desechables, o como también se le llama, de personas chatarra, adquiera carta de naturalización. Esto es lo que oculta la dialéctica del exterminio. Para esta forma de violencia, todo lo que es superfluo, todo lo que no contribuye a la acumulación del capital, es superfluo. Es superfluo todo lo que no contribuye a la realización de los negocios compartidos entre empresarios y políticos. Y con ello se ocultan también aspectos subjetivos que acompañan al estado de exterminio. Me quiero referir a tres aspectos subjetivos que son, por un lado, la construcción de sujetos que se viven como no ser nadie, que nos vivimos como sin tener un lugar moral en el mundo, para quienes se han borrado los objetivos y el sentido de la vida. En un número reciente de la revista Proceso, el maestro Sicilia comentó algo en este sentido y dice lo siguiente, cito: "La maquinaria estatal de México se revela cada día más compatible con una violencia extrema de nuevo cuño que día con día borra los logros del proceso civilizatorio y nos va convirtiendo en materia esclava o en animales de rastro". Termina la cita del maestro. Esto está relacionado con otra de las formas subjetivas de lo que podría ser una política de exterminio, que sería la desaparición de la forma universal del Estado, de lo que ya también se ha hablado. Justo cuando nos presentaba Mario Luis, hablaba de algo relacionado con esto, en el sentido de que desaparece el Estado que incluye a los ciudadanos y en su lugar está un Estado servil del capital en el cual se borra todo sentido y toda finalidad de los sujetos sociales. La ausencia del Estado universal se manifiesta en la apatía y negligencia en el cumplimiento de las funciones públicas, las que conocemos muy bien, sobre todo ahora, bueno, las hemos conocido de bastante tiempo para acá. Menciono, podría ser una lista interminable, menciono solamente la demora en socorrer a las víctimas de catástrofes de distinto tipo y la investigación insuficiente en las situaciones delictivas y sobre todo en los delitos de Estado. Ayer decía también el compañero Juan que el 75% de los crímenes que se denuncian no se resuelven. Y todo esto envía a la población el mensaje de que no es asunto del Estado velar por la salud, ni por el bienestar, ni por la vida de los ciudadanos, haciendo evidente el menosprecio por las personas y por la vida de las mismas. Estas formas subjetivas dan lugar a otra de la que habla Edgardo Buscaglia, conocido sobre todo por Carmen Aristegui, y que él le llama la captura en una psicología de élites, que sería como un síntoma de estas formas del Estado. A mí me parece que esta tercera formación subjetiva, digamos, en estos últimos meses empieza a resquebrajarse, como lo planteaba Miguel Álvarez. De todos modos, es una idea que vale la pena mencionar porque sigue vigente en partes importantes de la población. Lo que Buscaglia quiere decir con esto es que el sentimiento de autoanulación en el que está la mayoría borra toda capacidad de acción y de iniciativa y crea en los individuos la creencia de que es responsabilidad de los gobernantes, de las élites políticas, resolver los problemas sin que la gente se dé cuenta. Ay, es que oigo aquí una conversación que... Perdón. Es que me estaba distrayendo y estaba de curiosa. Perdón. Son una amenaza esos teléfonos. Bueno, ya nos decían ayer. Gracias. Decía entonces que con esta noción de Buscaglia, de captura de una psicología de élites, que hace creer que es responsabilidad de los gobernantes, que es responsabilidad de los gobernantes y de las élites políticas resolver los problemas sin que nos demos cuenta de que son esas élites las que causan los problemas. Yo venía preparada para menos tiempo, entonces corté mucho y ahora ya no lo puedo volver a pegar. Así que... perfecto. Entonces, ante la pregunta que en efecto nos hemos hecho todo el tiempo en este foro y desde antes, que es, ¿qué sigue? Creo que una de las cosas que pueden seguir podría ser la estrategia, pues, perversa y divertida a la vez, de invertir en lo posible estas funciones del estado de exterminio, es decir, visibilizar lo que se oculta y deconstruir lo que se hace visible, lo que, como decía Miguel, aparentemente empieza a surgir entre nosotros y podríamos unirnos. Muchas gracias.